Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Bienvenidos a la edición número 7 de Tecnocast. Somos Ricardo y Sebastián desde Buenos Aires y hoy te vamos a hablar de estos temas. Primero que nada, del iPhone, el teléfono celular de Apple, que está siendo la niña bonita de lo que va en el 2007. También te vamos a mencionar algunas cuestiones, algunas novedades de lo que estuvo sucediendo en la CES. Ya te habíamos adelantado la semana anterior que íbamos a estar hablando sobre este tema. Y también, como siempre, un mix de noticias breves con lo que pasó la semana pasada. Bueno, ya arrancamos con las novedades. Como decía Ricardo, la estrella de lo que va desde 2007, incipiente, sin dudas es iPhone, el nuevo celular que acaba de presentar Steve Jobs en San Francisco, en Macworld. Es un teléfono muy interesante, más allá de que haya sido presentado por el tipo que probablemente sea el mejor vendedor de la industria informática mundial, más allá de lo que cualquiera pueda tener de reparos. O sea, el dispositivo es un dispositivo muy interesante. Tiene una particularidad, que es que no tiene casi botones. Los de Apple dicen que no tiene ninguno. Eso técnicamente no es así. Tiene un par de botoncitos básicamente para ponerlo en silencio, para prenderlo y apagarlo. Pero en lo que es la interfaz no tiene ningún botón. Tiene una pantalla táctil. Olvídate de los botones para discar. Olvídate de los botones para... Sí, teclado numérico también. Claro, exactamente. Si vos querés mandar un SMS, tenés que llamar a un tecladito virtual que te aparece en pantalla y usarlo. La gracia de esta manera de hacer las cosas es que la pantalla queda totalmente liberada cuando vos no necesitas ni discar, ni mandar un SMS, ni nada, sino que querés ver una película, por ejemplo. Te queda toda la pantalla liberada y entonces aprovechás los 3,5 pulgadas que tiene de tamaño. Sí, sin duda, más allá de las características técnicas y los usos de los que estamos hablando en un ratito, es evidente que este genio del marketing informático, que es Steve Jobs, digamos, se adelanta y presenta 6 meses antes de su, en teoría, fecha de lanzamiento, que sería en junio de lo que viene para el mercado de los Estados Unidos. Junio de este año. Sí, es verdad, para junio de este año. Lo que decía resulta interesante es que Steve Jobs lanza la piedra y deja que el mercado ahora se quede esperando a ver qué va a pasar, digamos, porque además de haberlo presentado, de haberlo mostrado y de hecho de habérselo dado a varios periodistas y asistentes a Macworld para que lo toquen y jueguen un poquito con él, advirtió y avisó que si bien el producto está digamos en un 70 u 80% terminado, va a tener algunos cambios de aquí a su lanzamiento. No es un producto único, no es algo que nunca se haya visto. Quiero decir, teléfonos con pantalla táctil hay a patadas, desde el Palm Treo hasta equipos de Sony Ericsson, de Samsung, de LG, etc. Lo que pasa es que es el primero que tiene la marca Apple detrás, lo cual no es poco decir, tiene una estética atrás muy importante, aprovecha la posibilidad de tener hoy por hoy toda una serie de capacidades tecnológicas que le permiten ser muy delgado, tener Wi-Fi incorporado, tener una pantalla muy brillante, de muy buena resolución, etc. Lo que sí hizo Steve Jobs, o lo que sí hizo su equipo de ingenieros, es condensar todo eso en un producto que no estuviera atado a los lineamientos generales que puede tener cualquier fabricante de teléfonos, e ir un poquito más allá. Lo que todavía está en veremos es si esa apuesta que están haciendo ellos va a ser exitosa. Sí, una de las críticas muy rápidas que hizo Nokia enseguida, ni bien se lanzó el producto, fue decir que las proyecciones de ventas que había hecho Apple en ni bien lanzó el producto no eran exorbitantes, digamos. O sea, lo que primero salió a destacar Nokia, digamos, que aparentemente es el principal competidor, es el líder mundial en telefonía celular, dice, bueno, pero en realidad Apple hizo este lanzamiento y lo que ellos proyectan vender para los próximos 5 o 6 años no es nada del otro mundo. En realidad ese es uno de los primeros puntos. Igualmente no hay que olvidar la explosión que tuvo iPod en su momento y que en realidad Apple se vio sobrepasada totalmente con las proyecciones iniciales que había hecho hace 5 o 6 años cuando lanzó el primer modelo de iPod, ¿no? Lo que también hay que tener en cuenta es que este es uno, digamos, es el primer modelo de la familia de teléfonos celulares de, de Apple. ¿Qué quiero decir con esto? El equipo viene hoy por hoy, tiene una pantalla de 3 pulgadas y media, lo cual lo hace medianamente voluminoso, es un poquito más ancho y más largo que un Treo, como para que tengan una medida, y viene con una memoria de 4 u 8 gigas, lo cual hace que tenga un precio que, si vos lo comprás en Estados Unidos con un plan con Singular, que hasta ahora es la única posibilidad, un plan a 2 años, te salga $500 o $600 respectivamente. Ahora bien, eso no quita que para fin de año o para el próximo Macworld no salga el iPhone Nano, que tenga, sea más pequeño, que tenga, no sé, no, menos opciones y demás, pero que empiece a completar la oferta de productos que tiene Apple en este segmento. Sí, estábamos leyendo con Ricardo a uno de los que quizás es uno de los periodistas más destacados en el mundo de la tecnología, que es David Pogue, que es un periodista de New York Times, que la verdad que él estuvo presente en Macworld y escribió para la versión online del diario neoyorquino unas notas muy graciosas con respecto a lo que le preguntaban, a la ola de preguntas que recibió de parte de sus lectores. Y la verdad que salieron un par de notas que después te vamos a linkear en el sitio. Hay versiones incluso ya traducidas al español de esas notas, así que te las vamos a linkear en tecnocast.com.ar para que las puedas leer. Pero te resumimos algunas de las preguntas más graciosas que recibió con respecto al iPhone. Bueno, montones de preguntas con respecto a una de las características que decía Ricardo, que es que por lo menos por 2 años Apple solamente va a comercializar el teléfono por medio de Singular, que es uno de los operadores que ahora a partir de estos meses va a llamarse AT&T, digamos, cambia de nombre porque, bueno, por temas de transacciones y de fusiones comerciales. O sea, solamente va a vender por un solo operador, que en este caso es Singular AT&T, el teléfono. Otra de las preguntas que le hacían, por ejemplo, los lectores era si se iba a poder conectar a iChat, que es el sistema de chateo de los sistemas operativos de Apple, y la respuesta es no se va a conectar, por lo menos hasta lo que va de estos meses hasta que se lance iChat. Si va a grabar videos, si la cámara que tiene va a grabar videos, tampoco, no va a grabar videos. Si se va a poder utilizar las canciones del iPod, las canciones que tengas uses en iPod como tonos de llamada, tampoco se sabe, tampoco está definido. Como sea, como puedes ver, hay muchas dudas con respecto a lo que va a poder hacer, y Steve Jobs un poco juega con esto mismo, digamos, crear un poco de misterio en el mercado y revuelo con las otras marcas y cómo responden, qué sé yo, y crear mucha ansiedad y expectativa, que es lo que supongo lo que están apostando para esperar el momento del gran lanzamiento en 6 meses. Si tenés tiempo, entrar al sitio de Apple, tenemos que poner el link en la página, para ver la presentación que hizo Steve Jobs en la Macworld con el teléfono. No solamente porque es muy buena como presentación en sí, Steve Jobs es un tipo muy carismático y muy hábil a la hora de vender sus productos, sino también porque es una de las pocas ocasiones que vas a tener de acá a mediados de este año para ver el equipo en funcionamiento. Entonces, Steve Jobs, cuando hizo la demo, mostró las funciones principales, mostró cómo el sistema responde a los comandos hechos con los dedos, con trazos sobre la pantalla sensible y demás. Es muy interesante, sobre todo porque copia la interfaz del OS X. De hecho, según Apple, el teléfono corre alguna versión reducida del OS X. Habrá que ver qué tan reducida es esta versión. Ten en cuenta también que en principio al teléfono no se le van a poder agregar unas aplicaciones. Sí, supongo que va a poder correr nuevos widgets, que son esos pequeños aplicativos que corren sobre el escritorio de la Mac, así como para PC tenés unas versiones de Yahoo, e incluso para algunos teléfonos Nokia tenés también unos pequeños widgets que son precisamente unos aplicativos muy sencillitos que básicamente recolectan información de internet. Bueno, para terminar un poco con iPhone, te contamos que hay mucha expectativa con respecto a cuándo sale, la venta, qué sé yo. Va a salir en junio en Estados Unidos. También está planificado para Japón, ¿para cuándo? Para el 2008, si no me equivoco. Para el 2008. Y en realidad, por ejemplo, si te metes en Mercado Libre, ya vas a ver que hay algunas empresas que lo están ofreciendo hasta incluso para antes de la salida en los Estados Unidos. Es el caso de una empresa, por ejemplo, en México lo está ofreciendo una empresa que se llama Electrónicos Texas, que ya está ofreciendo para mayo próximo vender el aparato. O sea, como ves, en realidad esto no se sabe si es verdad, si es mentira. Seguramente van a aparecer dentro de poco otras empresas en América Latina y en otros países donde lo van a donde lo van a ofrecer en Argentina y en otros países de la región, donde ya van a ofrecer estos productos, digamos, no se sabe bien cómo, importándolos, o vaya a saber uno cómo lo van a traer, pero ya se están ofreciendo bastante más, en un promedio unos $200 más caros de lo que está en Estados Unidos. De hecho, Mac Station, que es el único Apple Center en América Latina, es una tienda que no depende de manera directa de Apple, pero sí tiene un acuerdo comercial de exclusividad con Apple. Ya anunciaron que ellos en algún momento de este año van a vender el iPhone en la Argentina. Habrá que ver todavía cuál va a ser el precio, porque no solamente hay que pagar la importación, el traslado y demás. No va a ser seguro un equipo barato. Sí, en general los productos Apple que se venden, por lo menos en Argentina, valen un 100% más, como para empezar a hablar. Como mínimo un producto que vale $100 en Estados Unidos, acá por menos de 200 no se consigue. La repercusión que tuvo el iPhone en todo el mundo le vino muy bien a Steve Jobs, porque está teniendo algún que otro problema legal financiero con la compañía. Sí, Steve Jobs es un tipo polémico, talentoso, como no debe haber otro en la industria informática, pero también con su lado oscuro. Hace un poco más de un año y medio estaba por salir un libro que se llamaba Icon, que jugaba con la I de iPhone, con la palabra ícono y con el con de estafador del inglés. Dicen que Steve Jobs hizo lo imposible para que este libro no saliera. El libro finalmente terminó saliendo. Y ahí medio como que desnuda un poco el trato un poco despótico que tendría Steve Jobs con sus empleados y demás. Y algunos otros detalles de su vida personal, como algún romance que tuvo alguna vez con la cantante Joan Baez cuando eran más jóvenes y cuando Steve Jobs era hinduista y toda esta historia, digamos, allá por los comienzos de la era informática, a fines de los 70. Pero bueno, ahora el tema que lo tiene entre las cuerdas son las famosas stock options, digamos, estas opciones de acciones que se hicieron tan famosas en la burbuja de internet y en las cuales todo el mundo corría atrás de ellas para hacerse millonario. Steve Jobs, que ya es millonario, digamos, aparentemente ha manipulado estas acciones, estas opciones para acciones dentro de la compañía, y se le vino el Departamento de Justicia y los abogados y todo encima, porque obviamente en Estados Unidos son muy serios con este tema. Y aparentemente habría hecho alguna práctica que, si bien es habitual, cada vez que te agarran haciendo esto con el tema de las opciones y de antedatar, como se llama, las fechas de emisión y demás, digamos, te caen encima con todos los del Departamento de Justicia. Y ahora le están preguntando a Steve, digamos, qué pasó con esta diferencia de fechas de emisión de acciones, que en realidad se habla de una diferencia de unos 20 y pico millones de dólares, así que es una cifra bastante grande. En el medio hubo ahí una abogada de Apple que fue despedida, que es la abogada que se encargaba de las stock options. Digamos, es un tema que el diario Wall Street Journal de Estados Unidos viene siguiendo desde hace un tiempito, y que aparentemente lo tienen ahí a Steve contra las cuerdas. Ahora, con el iPhone y con toda la presentación, digamos, el tema volvió al ruedo. Así que, bueno, ahí están los abogados y todo diciendo que no pasa nada, pero la justicia de Estados Unidos lo está siguiendo de cerca al bueno de Steve Jobs. Mientras Steve Jobs hacía su presentación en San Francisco, en Las Vegas se daba la 40ª edición del Consumer Electronics Show, el llamado CES de Las Vegas, que es una exposición que dura varios días, en donde todos los fabricantes de equipos de computadoras, de teléfonos, de televisores, de todo lo que tenga que ver con electrónica de consumo, se juntan ahí y presentan sus novedades. Es, junto con la feria CeBIT de Alemania, las dos ferias de electrónica de consumo más grandes del mundo. Como siempre, muchas compañías se guardan sus novedades más importantes para esa exposición. En este caso todo quedó eclipsado por el iPhone, pero no obstante se vieron en juego algunas cosas muy interesantes. Abundaba mucho la pantalla de LCD de gran tamaño. Sony anunció algunos televisores de LED orgánico, OLED, que es una tecnología que permite equipos muy delgaditos como LCD, pero con gran calidad de video. Estaban también muy presentes los portarretratos digitales, con pantallitas chiquitas con un marco al que muestran fotos que van rotando cada bastante tiempo. Mucho que tenía que ver con muchos teléfonos celular con capacidad multimedia y algunas cosas más. Sí, como todos los años están los premios, ¿no? De CES, en este caso los entregan los propios organizadores, parte de algunos el público y otros de los que te vamos a mencionar ahora son algunos de los premios que eligió el sitio web de tecnología CINET. En realidad el mejor dispositivo es un dispositivo del que ya te hablamos en el Tecnocast anterior, que es el reproductor de DVD multiformato de LG. Este, te recordamos que es este lector que de video de próxima generación que lee o que tiene capacidad para leer tanto discos de HD DVD como de Blu-ray. Este fue sin dudas la gran revelación de CES. Después estuvo el premio al público que se lo dieron a Microsoft por un desarrollo que tiene hecho con Ford para sincronizar teléfonos celulares y reproductores de audio con el equipo. Vos te metes en el auto y tenés acceso a toda la música y a las funciones del teléfono, por supuesto, si corren el sistema operativo de Microsoft. Sony ganó el premio en su, digamos, como cámara digital de video, como videocámara, digamos, una cámara que va a salir a la venta el próximo mes y que va a costar unos $1,400 en los Estados Unidos y que permite reproducir video de alta definición. Después en la categoría televisor ganó Samsung con un plasma de 58 pulgadas y en la categoría home theater el premio fue para uno de los productos de alta definición de Philips. También apareció el Sansa Connect, un reproductor de audio y video de SanDisk que tiene la particularidad de tener Wi-Fi, con lo cual te puedes conectar a internet si estás en un hotspot para acceder a más música y demás. Sí, finalmente Windows Vista también ganó un premio. Obviamente el querido Bill no se podía ir sin premios de CES y le dieron un premio al Vista que ya fue lanzado y que va a empezar a comercializarse para los usuarios hogareños antes de este enero. Así que ahí también Bill se llevó su galardón de CES. Bueno, te dejamos con un poquito de música y ya volvemos. Ese escaparate me devuelve mi mirar y voy sin afeitar, visto fatal. Tengo unas ojeras que me llegan hasta el suelo, pero no puedo parar de caminar. Me cruzo con la gente que se va a trabajar, calle arriba, calle abajo, esquivando los andamios, guardando la compostura cuando pasa la patrulla. Nada mal ser el dueño de una isla y reclamarla como una nación soberana. Bueno, eso es lo que hizo un señor que se llama Paddy Roy Bates, más conocido como Roy of Sealand, ese es su título oficial, después de que se compró una fortaleza inglesa de la Segunda Guerra a unos kilómetros de la costa inglesa y la declaró una nación soberana. Eso fue en 1967. Estuvo él y su familia viviendo en ese lugar como si fuera, no, digamos, realmente había sido aceptado como un país soberano y ahí estuvieron. El tema es que mantener un país que no produce nada y que no tiene ingresos económicos es complicado, sobre todo si no hay una fuente natural de ninguna materia prima ni nada. Así que finalmente los descendientes de Roy of Zealand pusieron el país a la venta. Los que parecen más interesados hasta ahora son los de Pirate Bay, el sitio de búsqueda de programas, audio y video ilegal, digamos. Sí, son uno de los sitios reconocidos, como nada, además el propio nombre lo indica, ¿no? Pero es uno de los sitios que nuclea a todo tipo de programas pirata y que referencia a diferentes sitios donde puedes bajártelos y demás. Son uno de los sitios que ya fueron clausurados alguna vez y que son uno de los más acosados por las autoridades que tratan de impedir la piratería. Son reconocidos dentro del mundo pirata como uno de los referentes. Bueno, este grupo sueco está cansado de que lo estén persiguiendo, y entonces lo que busca es un lugar donde declararse independientes y poder mantener sus propias reglas y su propio sistema legal que los ampare. Sí, algo así como una república pirata independiente. Exactamente. Entonces, este país de Zealand les viene bárbaro, pero todavía no consiguieron la plata que piden los descendientes de Roy of Zealand para venderlo, así que dijeron que si no llegan a conseguir todo el dinero necesario, van a buscar otra islita para comprarla y declararse independiente. Sí, igual suena un poco raro, ¿no? Que los dejen, por más independientes que sean y demás, que los dejen actuar desde la piratería. Sí, totalmente. No es cuestión de irse, bueno, de ahora en más, acá donde vivo yo, todo se puede hacer porque hay tratados internacionales y demás. Obviamente vos podés rehusarte a firmarlos, pero primero vas a tener que lograr que los demás te acepten como nación soberana, y en cuanto, digamos, seguro como condición para hacerlo, como condición para tratarte como nación soberana, te van a hacer firmar toda una serie de tratados y demás, y inmediatamente vas a caer en el tema de la protección de los derechos de autor, así que no está muy claro qué es lo que va a hacer The Pirate Bay si logra transformarse en un país. Sí, es el mundo globalizado, amigos, y bueno, otra de las noticias que tiene que ver también con esto, obviamente, todo tiene que ver con todo, es uno de los temas que está pasando en Estados Unidos con un sitio que acaba de lanzarse, que se llama SaveTheInternet.com. Es una de las tantas iniciativas que tratan de proteger lo que se llama la libertad dentro de Internet, justamente en Estados Unidos, un país que ha hecho y que hace lo imposible como para tratar de alguna forma de controlar a la red. Ellos, todos sabemos que nació ahí, digamos, que el núcleo de Internet está ahí, y que por medio de la registración de dominios y algunas otras cosas legales, los Estados Unidos siempre ha tratado de tener el control, ¿no?, sobre la red. Te decía que este sitio SaveInternet.com, digamos, es la consecuencia de una especie de declaración de independencia en Internet que surgió luego de una reunión que se hizo hace pocos días en Memphis, allí en Estados Unidos, que reunió a periodistas, bloggers, activistas, educadores, un montón de otras personas relacionadas con el mundo, con la cibercultura, y digamos básicamente el eslogan de esto era salvemos a Internet. Así que si querés más información, después te linkeamos el sitio y ahí podés encontrar todo lo que tiene que ver con este movimiento de la protección de los derechos online. Otro sitio es el nuevo servicio de distribución de video que se llama Joost, J-O-O-S-T, que está fue creado por los fundadores de Skype y de Casa A, ningunos tontos, ningunos bebés de pecho. Básicamente apunta a competir con YouTube, tratando de facilitar la manera en que vos llegás a los videos y la manera en que vos haces zapping, digamos, por los videos puestos en el sitio. Se suma a una larga lista de sitios que están tratando de subirse al tren de YouTube, pero que, como YouTube, todavía no tienen bien resuelto cómo hacer para generar ganancias y pagar los costos inmensos que tienen de servidores, de banda ancha, digamos, de cuestiones de infraestructura para dar ese servicio. Te contamos la última de este Tecnocast, número 7. la última de las breves. Es una información que tiene que ver con Argentina, digamos, si estás en otro lugar vas a saber entender y te va a permitir saber un poco cómo está el tema de ventas de computadoras aquí en el país, porque la consultora Trends Consulting emitió uno de sus comunicados, uno de sus primeros comunicados de este año, diciendo que en el país a lo largo del 2006 se habían vendido 1.319.090 unidades de computadoras, un número bastante preciso, pero supongo que la gente de IDC y de Trends y de todas las consultoras que miden esto consultan los sistemas de importación y demás, así que esta vez Trends Consulting es muy, muy exacto y dice que se vendieron 1.319.090 unidades a lo largo del 2006, que es un porcentaje de un 27,8%, valga la redundancia, mayor que en el 2005, y el número más impactante es el de la venta de notebooks. Claro, la venta de notebooks viene creciendo no solamente aquí, sino en todo el mundo. De hecho, el año pasado fue el primer año en que Estados Unidos se vendieron más notebooks que PCs. Estamos hablando de que están casi 50-50. En el caso de la Argentina eso todavía no es así, el número está mucho más atrás. Estarán entre el 15 al 20%, pero aún así, año sobre año, de 2005 a 2006, la venta de notebooks creció casi el 90%. O sea que es una tendencia que también se está imponiendo en el país. Sí, en cuanto a lo que es las computadoras de escritorio, te damos otro dato, por ahí es anecdótico, crecieron el 22,8%, pero lo que sí destaca Trends Consulting es la aparición de marcas locales que tienen que ver con el desarrollo de las nuevas marcas y opciones a las tradicionales como HP, IBM y demás. En este segmento de marcas desktop, la consultora destaca a empresas como Air Computers, Seven, Frabe y Garbarino, que son las dos cadenas grandes de venta de electrodomésticos, y después sí, ya viene en quinto lugar HP. Bueno, esto fue todo en este Tecnocast número 7. Te dejamos con un poco de música y nos encontramos la semana que viene con más información de tecnología y otras cosas interesantes. Chau, hasta la semana que viene. Como siempre, todos los links de las páginas y servicios que mencionamos en el Tecnocast están en www.tecnocast.com.ar. Chau.